Sí, me gustas tú. ¿Qué te voy a decir? No bajar los brazos, seguir adelante. ¿Y tú? Despertemos. ¿Y tú? Despertemos humanidad. ¿Y tú? Esos políticos que arriba... ¿Y tú? ...han convertido la política en una mercancía. ¿Tú? ¿Tú? ¿Me gustas tú? Hola, hola, ¿cómo se escucha? ¿Me gustas tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y solamente tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y nadie más que tú? ¿Me gustas tú? Hola, hola, ¿cómo se escucha? De lunes a jueves, de 9 a 10 de la mañana, por FM La Caterva, 97.3. Me gustas tú. ¿Te gustas? De lunes a jueves. Me gustas. De 9 a 10 de la mañana. Me gustas. O me gustas tú. Me gustas. Me gustas tú. Me gustas. Estamos haciendo Me gustas tú. Me gustas tú. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Sí, me gustas tú. Bocho, testa, marote, bolero, valero. ¿Estamos acá o en Puerto Madero? La cabeza manda y obedece el esqueleto. Dormidos, dormidas, de a pie, cabeceando a cualquier hora en el bondi y en el tren. Que no tengo tiempo, que mañana, que después. Que no doy más, que me duele, que no puedo, que siento que todo está al revés. Un caramelo para el dolor de estómago, de espalda, de cabeza y el estrés. Largas filas en la farmacia, atiende todo el día, a toda hora, 24/7 al mes. Que me apuro a sentarme, tengo sueño, una siestita al costado del andén. Que laburo todo el día, en el trabajo, mientras viajo, en casa y en los sueños también. Estoy quemado, deprimido, estresado, no llego a fin de mes. No como carne, está muy cara, la milanesa no se puede morder. Recorto un poco y otro poco. ¿Qué onda esa pastilla para dormir bien? Necesito hablar, ¿cuándo podés? No estoy para bancar tus mambos, estoy igual que vos, ¿no lo ves? Bueno, no importa. ¿Un porrito no tenés? ¿Te gustas? ¿Te gustas? ¿Te gustas? ¿Te gustas? ¿Te gustas? ¿Te gustas? ¿Te gustas? Me gustas tú, así se llama este programa. Te lo vamos a repetir una y otra vez hasta que quede ahí como huella en la memoria de FM La Caterva, esta tira casi diaria que comenzamos hace una semana. Hoy es martes 19 de marzo, se vino la fresca, así también nos dicen nuestros cuerpos y nuestras cuerpas acá por el barrio de Barracas, donde los pibes y las pibas van al colegio. Algunos van desayunando en el camino con un alfajorcito y un juguito, otros mirando para abajo porque ahí está el viento y ya sentimos el frío en la cara y nos empezamos a pachuchar. ¿Cómo cambia el paisaje urbano cuando comienzan las clases, no? Si no parece... O sea, si no ves a los pibes y a las pibas, pero en otros contextos, el contexto de clase, de comienzo de clase, de pibas y pibas redormidos, terminando la tarea en el bondi, discutiendo con sus madres y padres algunos, otros yendo, es como, ¿no? Un paisaje urbano distinto. Y hace un rato, antes de empezar el programa, ahí en la vereda veíamos a nuestro vecino, el mecánico Edgar, charlando con otra vecina. Eso es muy común en los barrios, ¿no? Como Barracas, como La Boca, como Pompeya, como Parque Patricios y como muchos barrios del conurbano también. En breve, además de nuestras voces y las voces de nuestros columnistas, les vamos a traer las voces del barrio, ¿no? Las voces del taller de al lado de Edgar, de la parrilla de la vuelta donde hacen tortillas de papa que son muy ricas, de la librería que está hace 30 años en el barrio, de Diego Capusotto, quien les dice. Nuestro vecino que nos cruzamos todas las mañanas por acá, él sale a pasear. Le voy a preguntar, siempre me quedó, quizás podemos empezar por ahí una charla con Diego. ¿Dónde vas, Diego, a la mañana que vas para allá y venís para allá todas las mañanas con su caminar tan particular? Me gusta. Hola, hola, ¿cómo se escucha? Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se escucha? En este vídeo te voy a explicar 7 estrategias para crecer en Instagram. Me gustas tú. Una vez sepas qué tipo de contenido y qué estilo. Por el Instagram yo la conocí. Ella me siguió y yo la seguí. En Instagram y Facebook estamos como FM La Caterva. La segunda estrategia, mención por mención. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. En Instagram y Facebook. Hola, ¿qué tal? En Instagram y Facebook www.fmlacaterva.ar.com es contactar con otros instagramers de tu mismo nicho. www.acontinuacion.com.ar. Que vaya bien y nos vemos. La cuarta estrategia: no bajar los brazos, seguir adelante. La sexta estrategia: seguir adelante, no bajar los brazos. Sí, me gustas tú. La intervención urgente de la Corte Suprema tras el ataque del gobierno a Ramos Padilla. La Comisión Provincial por la Memoria también llamó a aquellos partidos políticos que a los partidos políticos se involucren para frenar el juicio político que se le intenta llevar adelante al magistrado. La Comisión Provincial por la Memoria expresó su preocupación y rechazo ante la decisión del Ministerio de Justicia de la Nación de pedir el juicio político al juez federal Alejo Ramos Padilla. El titular de esa cartera, Germán Garabano, impulsó el juicio político al magistrado de Dolores que investiga por el FASU. ¿Cómo estamos? Para que subo cortina y vamos a dar vuelta. El titular de esa cartera, Germán Garabano, impulsó el juicio político al magistrado de Dolores que investiga por el falso... ¿Así? Se re... Por que el investiga falso abogado. Al falso abogado Marcelo D'Alessio y a una supuesta red de espionaje ilegal en la que podría estar involucrado el fiscal federal Carlos Stornelli. La comisión pidió la intervención de la Corte Suprema y de los partidos políticos. La justicia absolvió a todos los acusados y acusadas de usurpación en Cuyamen, el lugar donde murió Santiago Maldonado. La jueza Karina Estefanía de la ciudad de Esquel absolvió a los integrantes de la PULOF en resistencia a Cuyamen, Facundo Jones Wallace, Andrea Milianco, Sergio Ruiz Huenchupán, Matías Santana, Rodrigo Jaramillo y Nicolás Hernández Walla por el delito de usurpación y abiegato impulsado por Benetton y la provincia de Chubut. Esta había sido la causa madre utilizada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para acusar a la comunidad de terroristas de la RAM, argumento rechazado por la magistrada. Ellos siempre dijeron que no pertenecían a la RAM y no tengo motivos para no creerles, sostuvo Estefanía, quien también ordenó la conformación de una mesa de diálogo para que sea el Estado provincial, junto a otras partes las involucradas, junto a todas las involucradas, quien resuelva la cuestión territorial para esta comunidad originaria. A su vez, ordenó al Consejo de la Magistratura Local que inicie una investigación por mal desempeño contra el fiscal Oscar Oro, el primer impulsor de la denuncia contra la PULOF. A Foja Cero, Maxi Prieto vuelve a formar parte de Los Espíritus. El cantante y guitarrista había sido desvinculado el 2 de marzo luego de que se conocieran denuncias de abuso sexual en su contra. Mediante un comunicado oficial en las redes sociales, ahora el grupo dice que Prieto sufrió un linchamiento y le piden disculpas a él, a su familia y al público. Los Espíritus desempeñamos toda nuestra carrera de manera independiente, donde pesa mucho lo ideológico y el respeto al trabajo, a nuestro equipo, al público y a quienes hacen esto posible. Por eso la desesperación nos llevó a actuar de manera equivocada y urgente, señaló la banda en un comunicado. Cordera pidió dar charlas sobre violencia de género. El ex Bersuit solicitó una probation a cambio de que se suspenda el juicio en su contra por decir que las mujeres, cita, necesitan ser violadas para tener sexo. El músico Gustavo Cordera pidió que se suspenda el juicio en su contra, incitación a la violencia colectiva, tras haber dicho que hay mujeres que necesitan ser violadas y solicitó una probation con la cual daría charlas sobre violencia de género. Dijo Cordera, cometí un error y necesito repararlo. Dijo este lunes en una audiencia en la que aclaró que su arrepentimiento es sincero. Femicidio de Liliana González en la Villa 31. El cuerpo descuartizado de Liliana fue encontrado en su casa en la Villa 31 de Retiro. La policía encontró partes del cuerpo en el living y en la terraza. El principal sospechoso del femicidio es la pareja de la mujer que está desaparecido desde el sábado. Los vecinos de la manzana 110 sobre la calle 3 en la Villa 31 sintieron un olor nauseabundo y llamaron al 911. Los policías de la unidad de prevención barrial 4 de la comisaría comunal barretearon la puerta y encontraron el cuerpo descuartizado de una mujer. La casa no tenía la puerta ni las ventanas forzadas. Había sangre en toda la casa y partes del cuerpo en el living y en la terraza. En un primer momento, a los investigadores les costó identificar la cantidad de víctimas. Los médicos forenses confirmaron que la víctima era Liliana González, una mujer paraguaya de 37 años. El principal sospechoso del femicidio es la pareja de la mujer, Guado Servián Riquelme, de 33 años. El hombre que vivía con Liliana en la casa está desaparecido desde el sábado a la tarde. El fiscal Andrés Madrea, a cargo de la investigación, pidió la detención de Riquelme, que fue ordenada por el juez Diego Slupski, quien también le prohibió la salida del país. Los vecinos contaron que la última vez que vieron a la pareja fue el sábado a la tarde. Y 12 de este martes 19. ¿Por qué dije martes 13? ¿Por qué dije eso? ¡Oh! ¡Fush! Vamos a escuchar la primera musiquita a pedido de una de nuestras productoras, Aldana Somoza. Estamos hablando de La Nueva Luna haciendo Iluminará. Está. Pero si ya saben de lo que les hablo, ahora En Instagram y Facebook estamos como FM La Caterva. Me gustas tú por FM La Caterva 97.3. www.fmlacaterva.com.ar. Me gustas tú. Hasta las 10 de la mañana estamos haciendo Me gustas tú. Me gustas tú. Minutos pasan de las 9 de la mañana y en Me Gustas Tú le hacemos lugar a la charla, al encuentro radial, a la entrevista, en este caso con Hugo Cardoso, que es sobreviviente de la masacre de lo que hoy conocemos como la masacre del pabellón séptimo, que se conoció durante muchísimos años como el motín de los colchones en la cárcel de Devoto.